campamento en el que el predicador no trabaja ahí. Hacéis todos... Bueno, la idea de hacer estos grupos es porque veo que cuesta bastante menos entrar en el texto y en lo que vamos a hablar si lo habéis trabajado previamente, y más cuando es un libro que casi nadie ha estudiado. Pues claro, hacemos la lectura y venimos de Madrid todavía con los asuntos de ayer, de esta mañana, de los madrugones, y hay que introducirse en lo que vamos a trabajar. Y eso cuesta un poquito, ¿no? Espero que os haya servido un poco la experiencia, ¿no? Antes de poner la puesta en común con los portavoces, una pequeña introducción muy breve sobre el contexto de este libro. En primer lugar, Esdras y Nehemías son dos libros que durante siglos formaron uno solo. Por eso al estudiarlos realmente deberíais coger primero Esdras y luego Nehemías, porque es la historia de Israel que va cumpliendo etapas, y sabéis que Israel se divide en dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte es invadido por los asirios después de muchos anuncios de los profetas avisándoles y advirtiéndoles de su pecado y de que iba a llegar el juicio, pero no hacen caso, lo forman 10 reinos, y 300 años después aproximadamente los babilonios conquistan el reino del sur, aunque los asirios habían hecho muchas incursiones también por el reino del sur, pero ya tanto unos que son devastados por los asirios, reino del norte, como ya el reino del sur, Judá, es totalmente asumido por Babilonia, y se produce el cautiverio a Babilonia durante 70 años. Todo eso estaba anunciado por los profetas, incluso la vuelta del cautiverio 70 años después, como explica el profeta Daniel. Bueno, esto es un hallazgo arqueológico, es una curiosidad, es el prisma de Senaquerib, y en este prisma de barro cocido, ya se habla de las incursiones asirias en Judá 300 años antes de que los babilonios se hicieran con Judá. Y una foto de Babilonia, de la Gran Babilonia, del Valle de Mesopotamia, un poco para que veáis cómo era el lugar, según los arqueólogos, en el que finalmente unos pocos comenzaron a darse cuenta de que estaban perdiendo ya su identidad como pueblo a causa de su pecado, ¿no? Luego veremos el porqué de esto y qué produjo el cautiverio, qué beneficio produjo el cautiverio a Israel. Bueno, sabéis que los babilonios después son derrotados por los medopersas. Y ahí hay un rey, después de David y Salomón, quizá el rey más importante de la antigüedad es Ciro el Grande, el rey Ciro. Os he traído un DVD, este, sobre los persas. Es del canal Historia. Yo no lo voy a poner. Pero explica, son 44 minutos. Si en el campamento a alguno le gusta mucho la historia, dicen, oye, vamos a vernos el vídeo en un ratito, tal, yo os lo dejo. En 44 minutos en el ordenador, lo podéis ver aquí en la televisión esta que tenéis. Y explica todos los reinados, cómo surgieron de la nada. Es un pueblo nómada que de pronto empieza a utilizar el agua, canalizaciones de una forma muy especial que inventaron ellos, construyen ciudades, empiezan con el tema militar y finalmente van absorbiendo, pero Ciro se diferencia de todos los reyes en algo muy especial, le hace totalmente diferente, ¿no? Y es que cuando él conquista una ciudad, conquista a los babilonios, no es como los anteriores conquistadores que destruyen, asolan todo, imponen su imperio, su dictadura. No, él se presenta como un libertador. Entonces llega a un imperio, tiene sus dioses y su población, y él dice, vengo a liberaros de este tirano. Y él respeta las creencias, respeta las costumbres, respeta a los dioses, los absorbe, como luego harán, sobre todo el gran Alejandro imita a Ciro, y los mantiene ahí como parte de lo suyo, pero como formando ya parte de la familia. No los destruye. ¿Qué produce esto? Pues que él finalmente va a ser el elemento mediante un decreto que hará que respete a Israel, sus creencias, y que les permita reedificar más tarde el templo. Esta es la gran Persépolis, el palacio de Darío. Es una de las grandes ciudades del Imperio Medo-Persa. Que, bueno, si veis el vídeo, es una, tal y como ellos lo configuraron, la arquitectura es algo impresionante, ¿no? Con sistemas que nunca se habían utilizado. Bueno, esta es la tumba de Ciro. Es una tumba sencillísima, nada que ver con los grandes mausoleos de los grandes dictadores de todas las épocas. Es una tumba porque era un hombre muy humilde y era un hombre que escuchaba. Y en el relato de Nehemías he estado escuchando a algún grupo, y cómo es que un rey, cómo es que estos reyes medopersas son un poco diferentes a los anteriores. Y muere, fijaos que esta tumba ha perdurado hasta la actualidad, pero son cuatro piedras. No tiene nada de especial, pero lo curioso del caso es que perdura, siendo la más sencilla, a diferencia de otras que eran tremendas, que han desaparecido, ¿no? Y este es un prisma, un cilindro, bueno, un prisma, no un cilindro, el otro era el prisma de Senaquerib, esto es un cilindro, que procede de Babilonia, y aquí se habla de todo lo que hace Ciro el Grande y cómo él permite que los pueblos sigan teniendo sus creencias, ¿no? Y si veis Esdras en el capítulo 1, allí este rey permite que vuelvan 70 años después del exilio en Babilonia, Ciro permite el retorno de los judíos a su tierra. Entonces, ellos vuelven con Zorobabel, que será el que terminará la obra, vuelven a Jerusalén, y este sería una reproducción del segundo templo de los judíos, algo similar a esto, ¿no? Bueno, en unos 20 años ellos reconstruyen, y ahí están los profetas Ageo y Zacarías, porque se produce una interrupción, una prohibición para construir, y también el pueblo pierde la visión y se dedican a sus casas, se dedican a ellos mismos, y Dios tiene que enviar profetas para decirles un momento, habéis perdido el plan, ¿cómo vosotros os dedicáis a vosotros, a vuestras casas, a vuestra vida, y mi casa está desierta y vacía, ¿no? Pues eso lo tenemos en los profetas Ageo y Zacarías. Zacarías es un profeta interesantísimo, ¿no? Uy, estoy yendo al revés. Bueno, esto sería una cronología, una reconstrucción de los libros de Esdras, Nehemías y Esther. Estos libros forman un bloque histórico. Entonces os decía que con Zorobabel serían Esdras capítulos 1 a 6, vuelven y reconstruyen el templo. Tienen el templo, lo que hemos visto antes, más o menos. Pero el libro de Esdras narra acontecimientos y en medio se deja una cuestión histórica muy importante que se habla en un libro, que es el libro de Esther. Entonces, capítulos 1 a 6, todo lo que ocurre ahí, sobre todo la reconstrucción del primer templo, y cuando pasamos al capítulo 7 hay un salto, y ese salto lo llena el libro de Esther. Y todos sabéis lo que ocurrió con Esther y aparentemente lo que parecía el fin nuevamente, el exterminio del pueblo judío. Y a continuación, siguientes capítulos del libro de Esdras, que son 57 años después de la vuelta desde Babilonia aproximadamente, Esdras se dedica sobre todo a una labor espiritual de enseñanza al pueblo, de volver otra vez a la ley, a la palabra de Dios, porque el pueblo, aunque tiene el templo, está más perdido que, como se dice, un pulpo en un garaje, ¿no? Termina Esdras y unos 13 años después de esos últimos capítulos de Esdras aparece Nehemías. Y con Nehemías se iniciará una reconstrucción a todos los niveles que Esdras ya estaba sembrando a nivel espiritual, que será todo el recinto amurallado, la vuelta ya de muchas más familias y que familias que ya estaban en la zona pasen a habitar dentro de la propia ciudad. Y después de eso se van a tocar muchos temas en el libro de Nehemías que tienen que ver con la vida del pueblo y la palabra de Dios, ¿no? El esquema de Nehemías. Yo os dejo esto ahí, os digo que os abro ventanas, pero os dejo la estructura. Capítulos 1 a 7 sería la construcción de las murallas que hicieron en muy pocos días, unos 52 días. La enseñanza de la ley al pueblo, algunos principios de renovación y después la aplicación de la palabra de Dios y algunos principios administrativos y civiles. Es decir, hay una continuidad, hay una organización tremenda en la cabeza de Nehemías que va a ir colocando ladrillos para que al final todo forme un solo cuerpo, pero va diciendo, primero vamos a dedicarnos a esto, luego a esto, luego por fin, y por último, una sociedad organizada que ya está habitando en un lugar seguro, con todo ya más o menos construido para empezar, ¿no? Bueno, todo se inicia con una visita, el libro de Nehemías. Anani, aparece ahí un personaje, se llama Anani, visita a Nehemías en Susa. No sabemos exactamente qué vínculos existían entre ellos, pero le rinde una visita. Fijaos que muchas de las grandes obras de Dios comienzan de la forma más sencilla posible. Tú vas a casa de alguien, te cuentan, ves, y hay algo ya, a partir de ahí es como si te hubiesen clavado un puñal en el corazón que no te puedes sacar. Tú no lo esperabas, no sabías, no te imaginabas que esa tarde iba a ocurrir esto. Y algo así comienza, la extrañeza de Nehemías. Vamos a los grupos de trabajo. Primer grupo, portavoz del primer grupo era Mercedes, ¿no? Muy bien, la primera pregunta, ¿cómo era el pueblo, Mercedes? ¿Qué conclusiones habéis sacado? El pueblo físicamente estaba destruido, sus murallas estaban en ruina, destruidas por el fuego. O sea, el pueblo físicamente estaba así. Y luego el pueblo a nivel de personas, pues que eran unos pecadores, unos desobedientes, unos corruptos, y estaban totalmente, pues, apartados, ¿no?, de lo que había dicho Dios. Y además que no eran muchos en números, más bien eran pocos, habían quedado pocos. Segundo grupo, el portavoz Alicia, ¿no? No, ¿sí? ¿Alicia? Sí. Sí, pues más o menos lo mismo, ¿no? Teníamos un pueblo desobediente, corrupto, también como angustiados, desprotegidos, ¿no? Se sentían solos, también hablamos de que dicen que están dispersos y entendíamos que era un pueblo que no trataba identidad, ¿no? No la estaba perdiendo. Y también por otro lado, que aquí no estábamos todos de acuerdo, pero algunos sí pensaban que también, en cierto modo, se ve un pueblo arrepentido, por lo menos en boca de Nehemías se estaba arrepentido y decía que el pueblo también, ¿no?, se arrepentía y que querían deleitarse en el Señor, ¿no?, y querían ayudar a Dios para eso. Esa cuestión del arrepentimiento la vais a ver a lo largo del libro, la vamos a ver, sobre todo el último día, veremos aspectos de eso. O sea, que iremos contestando algunas cosas a medida que avancemos. Tercer grupo era Jordi, ¿no? Sí. A ver, ¿qué habéis, qué conclusiones? Pues que estaban, como dice literalmente, gran mal y afrenta, que concluimos que estaban humillados, siendo un pueblo como era orgulloso de Israel, por lo cual, pues, decidimos básicamente con todo lo que perder la identidad, ¿no? Y bueno, pocos y diezmados. Ya era un remanente y habían escapado de la persecución, ¿no?, y posiblemente, pues, defraudados y desmoralizados. Bueno, pocos, un remanente, sufren mal y afrenda, viven en un contexto, en una ciudad que está en unas condiciones, en el caso de Jerusalén, pero muchos están esparcidos y en situación muy deplorable. Han sido rebeldes a la palabra de Dios y eso les ha traído muchas consecuencias negativas en su vida. Dios todavía tiene planes para ello. Los pecados de un pueblo afectan a todos, es decir, en alguna manera salpican, aunque hubiese personas que estaban un poco con otra actitud, pero todos se ven afectados por la misma situación. Dios está mirando a un pueblo, pero es un pueblo redimido con necesidad de confesar su pecado, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo era Nehemías? Ahora vamos a empezar por el final. Jordi. Pues Nehemías era, en primer lugar, hemos pensado valiente por hablar con el rey, siendo seguramente otro estatus, ¿no? Después comprometido con su pueblo, comprometido porque estando en la posición que estaba, no tenía ninguna necesidad de tener problemas, una buena posición. Después hemos comentado que lo primero que hace es orar cuando le comenta la situación de su pueblo, entonces, y ponerse en manos del Señor. Entonces, es una persona que con fe y con confianza en el Señor, posiblemente se le daba la valentía, le dio la valentía para hablar. Y también tenía un corazón de pastor, porque demostraba la empatía. Interesante. Alicia. Sí, pues también temeroso de Dios, intercesor, una persona muy creyente, donde se encontraba, dependiente de Dios también, ¿no? y comprometido con la situación de su pueblo y de querer ayudar y ponerse en manos a la mano. ¿Mercedes? Sí, pues también hemos puesto ahí como principio valiente por haber hablado la fe, sensible espiritualmente y con cara por... Y luego que le recuerda a Dios sus promesas y que previamente entonces las tenía que conocer, entonces tenía que conocer la Biblia. Y luego una persona que oraba, era un hombre de Dios. Y luego también que supo aprovechar las ocasiones, a la hora de pedir, supo pedir, ¿no? O sea, que era una persona que sabía aprovechar los tiempos, emprendedor también. Nehemías ama a su pueblo. Ese es un principio muy importante. Y es el amor a ese pueblo que le lleva a sentirse muy mal cuando recibe estas noticias tan tristes. Se entristece, se identifica con ellos, y siempre lo humano, la reacción primera nuestra es decir, ¿qué puedo hacer yo ahora mismo con lo que soy, con mis recursos? Él no lo hace. Él se retira. No solo porque está abatido, sino porque él sabe que para lo que se necesita, él no es una persona suficiente. Necesitan muchísima ayuda que él no tiene en ese momento, ¿no? Es alguien humilde que sabe buscar a Dios en ayuno, en oración. Tiene una gran reverencia por Dios y por su gloria. Él sabe que no solo es una cuestión de la afrenta que ellos sufren, sino que eso significa que ellos, siendo el pueblo de Dios y siendo Dios, el Dios de ese pueblo, pues se está produciendo ahí algo que, en cierto modo, está llevando el testimonio a todas las naciones de que el pueblo de Dios y el Dios de ese pueblo están en una situación que no es la adecuada, ¿no? Y eso lo hace reconociendo los pactos que se han establecido entre ellos y su Dios, y que Dios es fiel a esos pactos. Entonces le recuerda a Dios sus promesas, ¿no? Todo eso evidencia en Nehemías un conocimiento muy amplio de la palabra de Dios para decir, bueno, estamos en esta situación, pero un momento, Dios, tú has dicho esto. Y si nosotros estamos así, tú has dicho esto, esto no puede seguir así. Algo hay que hacer porque tú te has comprometido con nosotros. Vamos a la siguiente, a la Alicia. ¿Cómo es Dios? Pues veíamos que era un Dios grande, ¿no? Por cómo empieza tenía su oración, grande, temible, el Dios del cielo, se le ve como un poco un Dios lejano, pero al mismo tiempo luego habla de que es un Dios misericordioso, ¿no? Luego la tratando de ese Dios tan grande. Y después también veíamos que es un Dios justo y fiel, las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? También les advirtió, si vais por este camino, pues os pasarán estas cosas malas que les sucedieron, ¿no? Y también estaban, pues, lo que acabo de mencionar ahora, sus pactos para con su pueblo, que él para cumplirlos, ¿no? Pero que haya unas condiciones. ¿Y qué más? Veíamos a un Dios atento a las súplicas de las necesidades de su pueblo, y un Dios poderoso y bondadoso para darles lo que para ellos era imposible. ¿Mercedes? Sí, hemos visto que era un Dios justo, que no transigía con el pecado y que era celoso de que se hicieran las cosas bien, pero que también tenía misericordia y era su palabra. Entonces era paciente, compasivo, sabía esperar y también era poderoso para hacer las cosas. Y que su palabra al final se cumple. Jordi. Pues como coincidimos en todos, solo añadir que está muy santo. De manera que si uno está en pecado no se puede mezclar con el pecado. Es porque está separado del pueblo. Y también porque cuando venía sola, pues lo primero que hace es acercarse a él como pues, ayunando y orando. Que pasa por ese paso previo antes de hacer una petición tan fuerte a Dios Santo. Un Dios que está atento a la oración, santo, misericordioso, pero también es el Dios soberano, fuerte, grande y temible, y sus obras dan gloria a su nombre. Es conocido no solo por lo que es, sino por lo que él ha hecho a lo largo de la historia. Bueno, pues esto sería una entrada bastante buena para ya entender un poquito más el contexto en el que nos movemos. Hoy vamos a hablar sobre todo de la oración, porque la oración es el comienzo de este libro. Es la faceta que enfatiza este libro. De la oración surge todo lo que va a ocurrir después. Pero vamos a ver que en este libro la oración está presente en 12, 13 ocasiones de maneras diferentes en la vida de Nehemías. Tenemos momentos de Nehemías como ahora en las que durante meses está orando, pero en el mismo texto hoy hemos leído que cuando el rey le dice, oye, ¿qué quieres? Antes de eso él dice que él oró a Dios. ¿Cómo oró a Dios? Pues supongo que sería una oración íntima, señor, ayúdame ante lo que se me acaba de abrir. Ayúdame a decir lo correcto ante este monarca, este poderoso, ¿no? Pues la oración es una está palpitando en toda la narración. En muchos momentos Nehemías se aparta a orar o hay soledad en su vida que nos indica que él tuvo que estar dedicando tiempo al Señor. Bueno, fijaros lo que significa Nehemías. El Señor ha consolado. Y el texto nos dice que es hijo de Acalías. Y Acalías significa espera en el Señor. Y le visita Hanani. Hanani es el Señor ha manifestado su gracia. Y la gracia está presente en el texto que hoy hemos leído, ¿no? Pero además Esdras, que aparece, luego lo veremos más adelante en el libro de Nehemías, que ha sido el precursor en el tiempo que le está tocando vivir, significa Dios es ayuda. Claro, nosotros decimos Nehemías, pero los judíos eran muy conscientes de lo que significaba cada nombre. Nosotros a veces ponemos nombres a nuestros hijos porque nos gustan, pero el significado, aunque a veces lo sepamos, no parece que es siempre importante. Pero ellos cuando llamaban a una persona traían ese significado a su mente. Podían decir, el Señor ha consolado está aquí. Porque es el significado, y muchas veces esos nombres tenían que ver con la personalidad del que estaba allí. Pero nos estaban hablando de que Dios está utilizando a personas que hasta incluso con el nombre ya son un testimonio de lo que Dios va a hacer. Nehemías, como Bernabé, recordáis que Bernabé era conocido como el hijo de consolación en el Nuevo Testamento, va a ser una persona utilizada por Dios para traer consuelo a su pueblo. Pero ha aprendido de un padre, lo que haya recibido, que podía despertarse y decir, espera en el Señor, ha venido a darme un beso. Del que ha tenido que ver de alguna forma la dependencia del Señor en momentos difíciles de nuestra vida. ¿Qué hacemos nosotros cuando se nos presenta una situación que nos desborda, se nos escapa de las manos? Pues en primer lugar aprendemos de aquellos que están a nuestro lado, de sus reacciones, de su forma de afrontar los retos que tenemos por delante. Y el padre de Nehemías era espera en el Señor. De alguna forma Nehemías lo hizo. Se puso a orar, se apartó, se retira, está 4 meses, siendo una persona de acción, porque en el libro vamos a ver que es una persona de una tremenda iniciativa, con una mente privilegiada para muchas cosas, eso lo veremos esta tarde. Pero él se retira aparentemente a aquello que nosotros diríamos, pero ¿se puede paralizar todo esto durante tanto tiempo sin saber cuándo va a haber una respuesta solo para orar? ¿Para estar ayunando, para estar orando? ¿Esta es la forma de acometer el gran problema, la gran afrenta, la situación deplorable que el pueblo está sufriendo? Y más tú que estás en la corte del rey, que atiendes al rey, que tal vez deberías coger inmediatamente y decirle, Señor monarca, si a usted le place, me gustaría rogarle. Nehemías no hace esto, no hace esto. También es cierto que, como vemos con la reina Esther, no era posible incluso para las mujeres de los reyes llegar directamente y decir, oye, que quiero esto. No era posible. Estos reyes normalmente no lo permitían, aunque los reyes medopersas, como decía, eran un poco diferentes. Ahora, hablamos de un copero. Pero decimos, claro, un copero, pues como José en Egipto, debe ser un pobre hombre que está allí. Sabéis la función del copero, ¿no? Pues tomarse el vino, si se moría él, pues el rey ya no se moría, ¿no? Porque tenían que ver si estaban envenenados. Muchos de estos reyes, pues, morían por, o se intentaba su muerte por medio de los alimentos, ¿no? Nehemías era copero, pero un copero no era un mayordomo de estos al uso, sino que era una persona en eminencia en la corte del rey. Era un personaje importante. Ahora, el hecho de que él estuviese expuesto a este peligro, a este riesgo grande de ser envenenado, significa que sería una persona solitaria, una persona que sabía que de un día para otro las cosas se podían complicar. Pero una persona que, además de estar cerca de, ni más ni menos, el hombre más importante del imperio, tenía que tener una mente para organizar muchas veces, seguramente, aspectos de la cena, de la comida, de todo lo que iba a ocurrir para que el rey llegara y se encontrase todo como a él le gustaba, de invitados, de ceremonias, de tal. El copero estaría allí para que todas las cosas también formando parte de los que hacían que todo eso estuviese al día. Ahora vemos que él ha recibido esa visita y se produce la extrañeza, su extrañeza. ¿Por qué la situación de pronto se presenta tan grave y extraña tanto a Nehemías? Pues en primer lugar porque el hecho de que sus muros y sus puertas estuviesen derribadas para ellos como nación significaba que todo estaba derruido. Vamos a leer un texto en Isaías 60, 18. ¿Alguien lo puede leer? Isaías 60, 18. Nunca más se verá en tu tierra violencia, destrucción ni de quebrantamiento de tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas avanza. En las ciudades antiguas, las murallas y las puertas eran muy importantes, ¿verdad? Hablan de seguridad, hablan de que hay algo que define a esa ciudad de alguna forma. Por eso, uno de los aspectos más importantes no era el interior, sino el exterior. Si tú tienes una buena muralla, tienes posibilidades de defenderte de todo lo que se te puede venir encima. Pero tienen un sentido más allá de eso. Para el pueblo judío, el estar en esa situación de seguridad era porque Dios permitía vivir seguros, porque el pueblo de alguna forma vivía salvo, pero ya no por la muralla en sí, sino porque Dios les guardaba. De eso vamos a ver algunos salmos. Las puertas, la muralla, eran un símbolo de que Dios les estaba permitiendo vivir seguros como Dios quería, ¿no? Vamos a leer un texto en el Salmo 79... ¿Alguien puede leer los versículos 4 a 9? Salmo 79, versículos 4 a 9. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Venga pronto tu misericordia a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados, por amor de tu nombre. Esto es un salmo, unas palabras de Asaf, cuando Jerusalén fue destruida, ¿no? Pero es el momento en el cual dices, yo ya no puedo hacer nada. Pero Señor, por amor de tu nombre, aunque no sea por amor de nosotros, aunque sea por amor de ti mismo, Señor, líbranos de esta ofrenda. Nuestros pecados nos han llevado a esta situación, Señor, ten misericordia de nosotros. Unos muros, unas puertas destruidas, un templo que había sido devastado hasta que fue reconstruido, evidenciaban que el pueblo ya no era nación, por lo menos no la nación que Dios quería. Ahora, Nehemías se pone a llorar. oró, ayunó y se pone a llorar. Cuando nuestros hermanos nos cuentan algo que nos duele, ¿qué significa eso para nosotros? No sé qué noticias estáis viviendo como iglesia últimamente. Yo sé que a veces en la reunión en público, antes a mí no me pasaba tanto, ahora yo creo que son los años ya el que cada vez nos vamos empeorando, pero a mí a veces se me saltan las lágrimas y antes no me ocurría, ¿no? Y me pasa muchas veces en las reuniones y a veces he sido incapaz de evitarlo, ¿no? No me gusta. Lo digo honestamente, en mi caso, por mi personalidad, no me gusta ponerme a llorar de pronto, tener que la voz se me apaga y que tengo que esperar porque no puedo tirar de... Pero hay momentos en los cuales empiezo a darme cuenta de que un hermano mío está en una situación tanto de alegría como de tristeza. A veces son noticias que nos alegran. Y te entra tal emoción, una persona que ha encontrado trabajo después de 2 años o que está en una enfermedad y el Señor le ha levantado. ¿Qué ocurre con eso en nuestras vidas? Con nuestra fibra sensible, porque no estamos aquí únicamente para pensar en nosotros mismos. Somos una familia. Y cuando nuestro hermano lo está pasando, nosotros cogemos y nos retiramos aparte. No tengo ganas de cenar hoy. Para orar por él en nuestra casa. Pues eso es parte de lo que el Señor tiene que hacer en nuestra vida. Cuando escuchamos a alguien que nos dice, mira, estoy en esta situación, es porque en cierto modo nos está diciendo, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? Aunque sea una palabra de ánimo. ¿Hasta qué punto te interesa esto que te estoy contando? No se trata de hacer la lista de oración para llenar el boletín, que bueno, evidentemente el boletín de la iglesia o lo que tengamos es muy práctico, pero ¿hasta qué punto ese tema de oración a mí me importa? Pues a Nehemías le importaba mucho porque amaba a su pueblo. Y le produce un quebranto tal que tiene que estar sin comer, entre otras cosas porque no tiene ganas, porque ellos tenían que ayunar por ley, únicamente estaban obligados el día de la expiación, el día del Yom Kippur, y sin embargo se pone a ayunar. Pero fijaos que Dios no hace nada. Son meses en los que Dios no hace absolutamente nada. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué ocurre cuando, incluso como iglesia, decimos, nos vamos a poner delante del Señor a orar y no vemos nada? Hemos puesto toda nuestra buena intención y hemos dicho, Señor, lo que tú digas, aquí nos ofrecemos nosotros. Y aparentemente no ocurre nada. Pues ya están los que son más impetuosos y dicen, yo creo que el Espíritu me está diciendo que hay que hacer esto. Y yo creo, y el otro dice, no, vamos a esperar, y el otro... ¿Y cuándo llega ese momento en el que decimos todos, como un cuerpo, Señor, tenemos que esperar, o Señor, nos estás diciendo adelante? Pues eso es la madurez de la Iglesia. Ahí entra la madurez de la Iglesia. Ahora, que Dios nos obliga en cierto modo a estar en esas situaciones de decir, yo no puedo hacer nada, estoy atado. Esto, imposible. Señor, ayúdanos. Dios lo hace. Y además quiere no solo hacerlo, sino que nos deja ahí para seguir en esa situación, para que sigamos orando. Y dice Santiago que Elías, un hombre con pasiones semejantes a la nuestra, oró fervientemente, ¿verdad? Fervientemente orando para que... Y no llegaba la lluvia. Pero ese fervientemente es que estaba, dale que dale, dale que dale, dale que dale, dale que dale, esperando. Y así entra en esa, vamos a llamarlo bancarrota, Nehemías. No puede hacer nada, Dios no contesta, y en medio de todo eso yo sigo amando a mis hermanos. Si la situación de Nehemías hacia sus hermanos de amor, sintiendo el dolor, era tan grande en el inicio de la oración de Nehemías, 4 meses después, ¿qué sería? Pues lo tenemos aquí. Llega delante del rey y es que su cara le delata. Ya no puede ni... Por más que esos hombres no podían ir a la presencia del rey como si estuvieran de luto. Alguien ha oído por ahí que estaba preguntando, ¿y cómo es que El rey pregunta, ¿y cómo es que Nehemías? Pues os explico la situación. Ellos tenían que tomar la bebida del rey. Si su rostro no estaba bien, es que algo le estaba pasando. Y el rey podía fiarse de su copero o no. Algo está ocurriendo. Y por menos, mucho menos, muchos coperos eran eliminados, como vemos con José en Egipto, eliminados directamente. Porque si uno empieza a sentirse mal, no será que está confabulado, le han sobornado. Estos monarcas eran totalmente impredecibles, ¿no? Pero es que además, ellos no podían ir ante la presencia del rey así como, que tengo depresión, que tengo ansiedad, que tengo tal. Ellos tenían que guardar el tipo y las apariencias y mantenerse como personas en su sitio. Pero es que Nehemías no pudo más. No llega allí para decir, bueno, voy a poner cara triste, me cojo unos polvos de talco, me polvo la cara de blanco, a ver si el rey dice, pues este hombre, algo le pasa, este hombre está fatal, este hombre hay que ayudarle. Es que ni podía hacer eso, ni podía hacer una petición directa ante un rey de este tipo. Pero tiene que cumplir con su trabajo penosamente y 4 meses después está tan triste que el rey le dice, Nehemías, ¿qué te pasa? No estás enfermo. Y en ese momento ya no era la extrañeza de Nehemías que hemos visto al principio cuando le visitan sus hermanos. Ahora es la extrañeza de un rey. La extrañeza ha ido aumentando y ahora el que tiene el pesar es ni más ni menos que el rey Artajerjes, que no era tan bueno como el rey Ciro, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ocurre, Nehemías? ¿Cómo está tu rostro? Y ahora lo vamos a trasladar a nosotros. Hablabais en alguna de las preguntas de la empatía de Nehemías. Y yo os pregunto, ¿qué tal andáis de empatía o qué tal andamos de empatía con nuestros hermanos? En eso las mujeres nos ganáis a los hombres bastante, ¿no? Porque expresáis bastante mejor que nosotros vuestras emociones y en vuestro rostro también. Pero somos capaces de ver cuando un hermano, mirándole a la cara, mirándole a los ojos, lo está pasando mal. Vosotros sois de los que cuando lo estáis pasando mal llegáis directamente y decís, oye, que lo estoy pasando fatal. Yo no. Hay personas que sí, yo no. Pero a veces te lo sacan, ¿eh? Mi mujer, fácil. Pero eso ya es, tiene que ver con los años, ¿no? Que ya nos vamos conociendo y ya una mirada ya es suficiente, ¿no? Pero ¿y con nuestros hermanos? ¿Hasta qué punto ya no nos importa solo que estén sentados en la silla y llenen, sino cuando estamos con ellos realmente queremos saber cómo están de verdad? ¿Cuál es su situación? ¿Y qué nos dice su rostro? ¿Y qué nos dice su mirada? ¿Y qué nos dicen a veces sus lágrimas o su alegría? Hay personas que lloran ya no por sus hermanos, sino cuando a veces ves las noticias y ves determinadas situaciones, es que se te rompe el corazón. Es que ves algunas imágenes y ya nos hacemos tan duros que parece que casi nos pueden poner cualquier cosa, pero hay ya imágenes que dices, ¿esto cómo es posible? ¿Cómo podemos estar viviendo todo esto, los seres humanos, sin hacer absolutamente nada, ¿no? Pero fijaos que Nehemías dice, ve, escucha estas palabras, Nehemías, ¿qué te pasa, Nehemías? Y Nehemías podía haber dicho, adelante, ya, por fin. ¿Y qué hace Nehemías? Entonces oré 2:4 al Dios de los cielos. Y seguro que lo que Nehemías dijo en ese momento no hubiese sido igual si Nehemías no hubiese orado al Dios de los cielos. ¿Y qué le dice Nehemías? Os pregunto, ahora leyendo el texto, estamos en 2:4. ¿Qué hace Nehemías? Pues le va a hablar de la situación de sus antepasados, pero es interesante que Nehemías está pensando ya, tiene delimitado ya todo lo que se necesita para volver. Nehemías sabe que si algún día la puerta se abre, va a necesitar credenciales para ir hasta allí. Seguridad, protección. porque los administradores que se va a encontrar no les va a gustar nada que Israel vuelva a ser un pueblo con toda la identidad viviendo en su territorio. Los samaritanos ya están adaptados, viviendo incluso con mujeres extranjeras de los asirios. Están los árabes, está Gosén el árabe, que aparecen después. Están también los amonitas. Aparece un representante casi de cada uno, ya como los enemigos que se levantan y dicen, ¿dónde vienen? Estos vienen, nos van a fastidiar el tingladillo que nosotros tenemos aquí montado. Ahora, qué interesante que Nehemías ya había planificado durante todo este tiempo, y ahora, para tener esto tan claro, ya habría buscado información. Conocía las personas concretas, conocía el lugar donde se encontraba la madera, conocía el itinerario del viaje, conocía el tiempo que tardaría en hacer la obra y en volver. ¿Cómo es posible todo esto? Porque su mente había hecho un cuadro de todo exactamente lo que tendría que ocurrir, cómo, con qué materiales, con qué personas, con todo absolutamente estaba ya planificado en su mente. Ahora, ¿cómo se puede aguantar todo esto sin decir nada? Él dice, la afrenta está, mis padres están ahí abandonados, los sepulcros de ellos para las aves, para lo que abandonado totalmente, y eso era tocar la fibra sensible de cualquiera. Y el rey le dice, ¿cuánto, qué cosa pides primero? Y luego le dice, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo vas a volver, Nehemías? Ahora, fijaos esa respuesta. El rey no quiere perder a Nehemías. El rey ha llegado a amar a Nehemías. Y ha llegado a amar tanto a Nehemías que está dispuesto, fijaos, creo que al rey le importaba bastante menos toda una nación, me da la impresión, esto es una impresión, que una persona que estaba a su lado. Y ama tanto a Nehemías que su preocupación es, bueno, vale, ¿qué cosa pides? Haz todo esto, pero ¿y cuándo vuelves? ¿Será posible esto? ¿Será posible que incluso las personas que hay a nuestro alrededor a veces lleguen a amarnos, a querernos, aunque no sean creyentes, por nuestro testimonio, por nuestra forma de acercarnos a ellas, tratar con ellas, que vean que aunque nuestra fe es vital y que nosotros creemos en nuestro Señor y que predicamos que hay condenación para los que no están en Cristo, les amamos. Cuando Jesús ve la mies, ¿verdad? ¿Qué dice el texto? Tuvo compasión, salió de sus entrañas ese amor hacia las personas y dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, ¿os habéis dado cuenta de un detalle en el texto? Nehemías no dice, bueno, que vayan otros. Tú lo dejas todo preparado, yo me voy a poner en contacto con unos, con otros, tal. Voy a traer aquí a mis hermanos de Jerusalén, tal, para que otros sean los que hagan la obra. Yo les explicaré, está todo resuelto, solo tenéis que hacer esto, tal, el rey os lo va a conceder. No, Nehemías se implica. Nehemías dice, yo estoy dispuesto. Nehemías quiere meterse en todo el problema central, complicarse la vida, como alguien ha dicho, estando en una corte fácil, donde tenía de todo, decir, no, yo voy a viajar, voy a llegar allí, no sé todavía muy bien, aunque me han dado informes lo que me voy a encontrar, pero tengo claro lo que hay que hacer, y yo estoy dispuesto a formar parte de la solución. Cuando el Señor dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿quiénes fueron los primeros obreros? Sus discípulos. Cuando nosotros oramos al Señor y el Señor no contesta, a veces podríamos preguntarnos si no contesta porque quizá todavía nosotros no estamos dispuestos a ser parte de la respuesta. Y el Señor quiere que lo seamos. Porque al Señor, ¿qué le cuesta abrir una puerta? No le cuesta nada. Pero es que esa puerta se abre para que pasemos nosotros, si el Señor lo quiere. Y si nosotros no estamos dispuestos a pasar, estamos diciendo, Señor, abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta, pero para que otros se compliquen la vida. Algo está fallando en la comunicación con el Señor. ¿Tanto te importa, Pedro? ¿Me amas? Pastorea mis ovejas tú, Pedro. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ponte a trabajar, Pedro. Pastorea mis ovejas. ¿Quieres una respuesta del Señor en tu vida? Muy bien, pero ¿tú estás dispuesto a ser parte de esa respuesta? ¿Estás dispuesto a decir, Señor, aquí me tienes? ¿Estoy dispuesto a perder para que otros ganen? ¿Estoy dispuesto a renunciar para que otros puedan edificar? ¿Estoy dispuesto a pasar desapercibido pero contribuir para que otros puedan levantar? ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Cuándo volverás, Nehemías? Se me va a hacer un poco larga esta espera hasta que te vuelva a ver. Hay cariño. Y en cierto modo, muchas veces, el que se nos abran puertas es porque nos hemos ganado la confianza, el respeto, el cariño de las personas. Porque queremos llegar a las personas, sí, pero las amamos tanto como para que ellas vean de nuestra parte que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, lo ha entregado por nosotros por amor, y nosotros también nos entregamos a los demás por amor. Bueno, pues terminamos con una escena que es un nuevo comienzo, como ocurrió en Egipto. En Egipto despojaron a una nación entera. Aquí, voluntariamente, los que vivían judíos en Babilonia, en la Persia de la época, o los, en este caso, un imperio que quiere ceder los materiales necesarios para que ellos puedan reedificar, implica que es un nuevo comienzo, una nueva salida, un nuevo éxodo, para que el pueblo otra vez pueda recuperar su identidad y ser otra vez una nación. Os voy a traer dos frases. Estoy acabando, ¿eh? Una de Abraham Lincoln. Siento que no se lee del todo bien, pero dice: muchas veces he caído de rodillas ante la abrumadora convicción de que no tengo nadie más a quien recurrir. Mi propia sabiduría y la de aquellos que me rodean resultan insuficientes para el momento. ¿Os ha pasado esto alguna vez? Pero es que debe ser así en muchas ocasiones. No tenemos todas las respuestas. Es más, es que Dios no quiere que tengamos todas las respuestas. Porque si tuviéramos todas las respuestas, y yo me imagino que de las preguntas que vais a hacer muchas no vamos a saber ni contestar, no clamaríamos al Señor. Es que hay interrogantes que solo Él puede contestar en nuestra vida. Y debe ser así. Y Dios quiere que cojamos y digamos: mira, no lo sé, pero me voy a orar. Que sea el Señor el que conteste. ¿Conocéis este libro? Fuego vivo, viento fresco. Sí. ¿Quién lo conoce? ¿Quién os recomendó este libro? Un misionero americano. ¿Quién? ¿Cómo se llamaba? Miguel Wickham. ¿Y a ti? Creo que fue Miguel Wickham. Sí. ¿Miguel Wickham? ¿Y a ti, Alicia? Una compañera de trabajo. ¿Creyente? Sí. ¿Sabéis quién me lo recomendó a mí? Ricardo Clark. ¿Conocisteis a Ricardo Clark muchos de vosotros, no? Me imagino. Yo no le conocí mucho, pero le invitamos en una ocasión para hacer un encuentro a nivel nacional, cuando no existía la coordinadora, cuando nos pidieron a la revista Edificación Cristiana hacer este tipo de encuentros de obreros, de ancianos, de colaboradores. Hicimos, creo que, tres, al final uno colaborando con Fondeban para terminar uno y empezar otro de ellos. Y le invitamos en alguna ocasión a ayudarnos a ver el tema para el encuentro, los talleres, los tal, ¿no? Él, recuerdo que llevaba uno de los talleres, y allí en la terminada la jornada, para ver un poco cómo, por dónde tirábamos, con hermanos que venían de toda España para ayudarnos a ver a qué conclusiones o qué cosas escoger, coincidí en el restaurante, se sentó a mi lado, ¿no? Y allí le conocí. Entonces estuvimos hablando, no nos conocíamos de nada mucho tiempo, de la Iglesia, de los problemas, de las distancias, de los hermanos, de cómo resolver esas historias, gente que vive muy lejos de la Iglesia, no puede acudir a la Iglesia, se va enfriando. Es un sin vivir a veces. Pero bueno, finalmente, después de hablar de muchas cosas, así tranquilamente, me dice: oye, te voy a recomendar un libro que estoy leyendo, que es este. Y yo compré el libro. Luego he comprado otro más del mismo autor, Jim Zimbala, Empiezo a leer el libro. Es un libro que habla sobre la oración, básicamente. Pero la oración con la experiencia vivida de un pastor. ¿Cómo empieza su vida? Pues un poco como Nehemías, sin nada. Tiene una oveja, 15 ovejas en una iglesia muy pequeña, y su suegro, que es pastor, le dice: oye, ¿podrías ayudar, predicar unos domingos en otra iglesia? Que yo creo que todavía hay esperanza, yo tengo esperanzas para ella. Pero llega allí y se encuentra pues 4 gatillos. El que cuenta las ofrendas parece que se está llevando el dinero de las ofrendas. No lo voy a describir, pero un cuadro. Eso es un cuadro, ¿no? Pero la cuestión es que él está allí y ya llega el pastor y a los pocos domingos le dice: oye, que dimito, que dile a tu suegro que dejo la iglesia. Pues ya él dice: bueno, ¿esto qué hacemos? ¿Cerramos? Pero no termina de tener claro eso de que hay que cerrar. Y entonces él, como Nehemías, pues se va a orar y dice: Señor, es que hoy concretamente nos queda en la cuenta para pagar el local esto, y mañana nos pasan la hipoteca y no hay dinero para pagar ya este mes. Contesta la oración: Señor, yo no puedo hacer nada. O tú contestas o ¿por dónde salimos? Él todavía creo que no había dejado su trabajo y se había dedicado a pleno tiempo, ¿no? Entonces él con fe está diciendo: yo he orado con fe al Señor, yo todavía tengo esperanza de que el Señor levante esto. Voy al buzón de la iglesia a ver si alguien ha dejado algún sobre con dinero para pagar hoy la letra. No había sobre. Entonces él dice: me estoy acordando de que tenemos un apartado de correos. Él va al apartado de correos y dice: nada. Dice: pasaron unos camiones allí del Atlantic, de estos que dice, si me hubiesen atropellado ni me hubiese enterado. De la sensación de... ¿qué sensaciones más malas, no? ¿Cómo permite Dios en nosotros esas sensaciones de un agobio tan grande? ¿Por qué Dios no contesta inmediatamente? Dice que llega al local, abre la puerta y allí hay un sobre con unos dólares justo para pagar ese mes la hipoteca. Y empieza a dar gritos, saltos, tal. No os cuento ese libro, la cosa luego va aumentando y dice: la debilidad atrae a Dios. Él no puede resistir a los que con humildad y sinceridad reconocen con cuánta desesperación le necesitan. En efecto, nuestra debilidad crea lugar para su poder. Ya no somos nosotros. Pero, ¿cómo tiene que trabajar Dios en nuestra vida para que lleguemos a estas conclusiones, verdad? A veces nos deja tiritando. No tenemos fuerzas casi ni para levantarnos en ocasiones, ¿verdad? Tenemos que hacer tareas y nos encontramos tan sumamente débiles por enfermedad, por falta de... por una situación que nos está absorbiendo, estamos preocupadísimos. Muchas cosas nos desbordan. Mañana nos levantamos, nos dan noticias y a lo mejor nos vemos tan impotentes que lo único que podemos hacer es llorar. Pero está su poder. Y a Dios le atrae nuestra debilidad. Y eso lo tuvo que aprender ni más ni menos que el apóstol Pablo, ¿verdad? Bástate mi gracia. Mi poder, el mío, no el tuyo, Pablo, se perfecciona en la debilidad. Somos débiles, entonces se podrá manifestar el poder de Dios. Creemos que podemos con todo, no estamos preparados. Creemos que tenemos todos los recursos, que somos una iglesia fuerte, no estamos preparados. Algunas aplicaciones. Vivimos derrotas en nuestra vida. Claro que las vivimos y las volveremos a vivir. Y algunas son causa de nuestro pecado, no son por méritos nuestros de cosas en las que digamos: estoy siendo probado porque estoy haciendo las cosas tan bien que el enemigo me está zurrando por todas partes. A veces pues sacamos ahí la bandera de la prueba y de... A veces son nuestros errores, ¿eh? Y el Señor nos lleva a situaciones ya no solo porque quiere probarnos, sino porque a veces metemos la pata hasta el fondo, como le ocurrió a Israel, ¿no? A veces nuestras vidas incluso están en ruinas. ¿Y para qué vamos a excusarnos y decir la realidad es otra? Es necesario examinarnos, evaluar nuestra mente, no está reñida con nuestra fe. El pedir protección, como pidió Nehemías, cosa que Esdras no hizo y se arrepintió, eso lo vemos en el libro antes, de Esdras. Nuestro sentido común no está reñido con nuestra fe. Nuestra cabeza, nuestra mente, hay que usarla. Pero, sobre todo, hay que orar. Las tareas que emprendemos en la obra del Señor no son fáciles. Yo os digo que a medida que pasan los años, las cosas a veces me parecen todavía más difíciles que antes, ¿no? Pero hay promesas de parte del Señor. Ahora, es fundamental que cuando clamemos al Señor no solo lo hagamos porque me siento mal, sino porque conozco su palabra y sé quién es Él y cómo el Señor responde, de la forma que Él quiere, o cómo nos responde también. Y también una cosa muy interesante, ¿no? Una iglesia avivada permite que el dinero que tenemos, o que no tenemos y que puede llegar, que está a veces dormido, encuentre su lugar, su cauce adecuado. Si el Señor a veces no nos da más, quizás porque no lo necesitamos. Pero cuando lo necesitamos, el Señor también sabe responder como Él quiere. Y os cuento una experiencia y con esto termino, ¿no? Cuando llegué a la iglesia de Alcorcón, en la cual pues servimos al Señor, la iglesia surgió en una célula, ¿no? En una casa, unos misioneros. Cuando yo llegué, los misioneros o estaban ya en vías de irse, creo que duraron muy poco, casi ni les conocí, por diversas situaciones personales. Y yo recuerdo que en principio iba a las reuniones de oración. Algún domingo fui, pero de momento quería ver las reuniones de oración. Jim Zimbala en su libro dice que si quieres saber el estado espiritual de una iglesia, no te acerques un domingo por la mañana, que mucha gente va porque dice, así me siento mejor. Y claro, eso es una tristeza, que haya gente que va a la iglesia porque dice, hoy me siento mejor, ya puedo aguantar la semana, ¿no? Ve a su reunión de oración, a ver cómo es la reunión de oración y verás la realidad espiritual de esa iglesia, dice él, ¿no? Yo iba a las reuniones de oración. Era un local, ni la mitad de este salón. En la sala principal eran 20, creo que 23 metros. Luego había dos habitaciones, dos baños. El local era abrir la puerta y ya estabas en el local. Ni había entrada, ni había todo. No invitaba a decir, uy, qué local y qué... Había problemas, como en todas las iglesias. Había situaciones que yo veía difíciles para afrontar. Pero cuando iba a la reunión de oración me encontraba unas mesas redondas, tipo jardín, de estas blancas. Las sillas eran, todavía nos quedan sillas de aquellas bastante incómodas. Mesas de jardín con unas faldillas, como en los pueblos, un poco. Poníamos los radiadores porque hacía un frío que te moría, sobre todo en invierno. Y poníamos las faldillas como si estuvieras en el pueblo. Yo tenía una sensación de decir, pero si parece que estoy en un pueblo perdido de por ahí, ¿no? Poquitas personas, pero en relación al grupo que era pequeño, era un grupo muy majete, ¿no? Pero tenía que escuchar las oraciones. Yo escuchaba aquellas oraciones y decía, el Señor aquí tiene que hacer algo. Estos hermanos orando aquí de esta manera, con este amor, poniendo todo su corazón, clamando al Señor. Algunos habían venido de situaciones muy dolorosas, de alguna iglesia también. Y les veías allí derramar su corazón con total sinceridad, sin excusas, sin esconder nada. Decir, Señor, te necesitamos. No teníamos nada y la iglesia fue creciendo. Creo que en la cuenta habría 100.000 pesetas de la época para comprar un local. El presupuesto no daba para nada. Vimos locales, era imposible. Y recuerdo que ya un día vi uno que no estaba del todo mal. Hombre, mejor que el que teníamos cualquiera, ¿no? Pero ese día yo no podía ir y otro hermano lleva a su hijo a la escuela de música. Habían quedado luego con los ancianos de Vallecas, que en aquella época eran los únicos ancianos, para ver ese local que habíamos visto dos hermanos. Y en la escuela de música, cuando este hermano va a llevar a su hijo, le dan un folleto o encuentra un folleto de una de estas que venden locales, de una inmobiliaria. Y dice, oye, que en el folleto hay esto. De estas cosas que te crees, no te crees. Total, que el local este que vieron no estaba mal, pero dijeron, bueno, pues ya que estamos aquí vamos a echar la tarde. Llamamos a este teléfono, pues esa tarde les enseñan el local en el que estamos actualmente. Un local, no es que sea tampoco grandísimo, alguno lo habéis visto, pero tiene dos plantas y bueno, hasta aquí hemos aguantado bastante bien, ¿no? Ahora, yo me imagino al Señor, cuando nosotros estábamos orando y buscando y tal, yo no sé si hasta se reiría a veces, ¿no? Porque nosotros estamos agobiados, con tantas cosas, preocupados con tantas cosas, y el Señor está diciendo, yo ya sé la respuesta. El Señor la tiene. Él quiere ver nuestra fe, si nos ponemos en marcha y decimos, mira, estamos aquí, Señor, y estamos dispuestos a lo que tú quieras decirnos. Pero cuando llega el momento, tantas veces el Señor te desbarata los planes y te dice, mira, esto es lo que está preparado. Que tú dices, ¿cuántas veces hemos comenzado el curso como iglesia y decíamos, mira, tenemos este plan? Este año nos gustaría hacer esto. El domingo pasado en mi iglesia dije, mira, para este trimestre nos gustaría hacer esto, esto y esto. Acaba el curso. ¿Y en qué se parece muchas veces el plan del inicio del curso a lo que fue después el año en la vida de la iglesia? ¿Cuántas cosas pasaron que no estaban ni programadas ni pensadas? ¿Cuántas personas llegaron que jamás habías pensado en ellas ni las conocías? ¿Cuántas personas nos visitaron que no habían conocido al Señor, que luego llegan a conocerle y eso hace que todo se transforme? Yo he estado este verano dando un discipulado a un recién convertido que se convirtió en junio o mayo y se quería bautizar ya. Y yo decía, pues nada, el verano, ¿a quién se lo encargo yo esto? Con entrada, salida, pues nada, me pongo yo. Y he disfrutado con este hermano. He disfrutado en julio, ahora en septiembre, cuando no hemos terminado las clases, viendo su fe, viendo su sinceridad, su sencillez, su humildad, el amor del Señor, el decir, he conocido al Señor, me ha cambiado la vida buscándole tantos años. Pero hermanos, eso pasa cuando nos ponemos en sus manos. Cuando en primer lugar vamos al Señor y decimos, Señor, aquí estamos, nuestras manos vacías, pero tú tienes todo el poder. Señor, socórrenos. Que el Señor nos ayude en estos días. Amén. Bueno, ¿cuánto lo habéis sentido identificado con lo que habéis oído esta mañana? Bueno, yo me siento identificado y creo que más de uno también. Así que espero que hayáis tomado notas, pero también espero que hayáis pensado en preguntas. ¿Habéis pensado en alguna pregunta? Bueno, pues si no habéis pensado en ninguna pregunta, ahora es el momento que tenéis todo reciente de pensar alguna pregunta práctica, teórica, lo que queráis, para luego poder seguir compartiendo. Que esas sesiones de preguntas y respuestas son fabulosas. Seguro que va a ser muy bueno. Muy bien, pues lo siguiente es la comida, que a las 2:30, ¿no? A las dos. No olvidéis los horarios, podemos ahora, mientras tanto, no sé ni qué hora es, ir colocando, podemos ir tomando posiciones y ubicándonos, y tenemos ahí un tiempo libre también. Muy bien, pues vamos a orar. Y voy a pedirle, por favor, a Manoli, si nos pides una cita.